me dejaste solo, porque ese hombre con monedas de oro pudo comprar a tu corazón. Que te alejaste y me dejaste solo, porque ese hombre con bondad.